dónde puedo? ¿Abriste el micrófono? Ayúdame, Gaby. Bueno, cuidado, espere. Uno, dos, tres. Ahí está, dos. Pero doble la rodilla. Ay, que no. Ya no se doblan con parte, no se doblan. Buenas tardes. El... Afuera, que tira la silla, ¿viste? ¿La capa se la va a dejar puesta? ¿Puedo? ¿La capa se la deja? Sí, calor, no se enoje. ¿Puedo? No, justamente por el calor me la dejo. Ah, lo mantiene, lo aísla del calbúo, sacalo. Eso es básico, es básico. Sí, el microclima. El búho, llevate, Gerardo. Andá, Carlito, andá, que no está Carlito. Igual es cierto. Pasá cerca de... Ay, ese búho, por favor. Pasá cerca de Boris y sale como un frío de ahí. Es cierto que por ahí lo mantienen. Es raro. Sí, es raro, Boris. La gente de... Eso es más viejo. Eso es porque serio. Boris viene de Moldavia, Transilvania, toda esa zona ahí. Bueno, los Cárpatos, cercanos. Los Cárpatos. Eso te queda adentro. Vino hace muchos años. Ah, le queda el frío adentro. Claro, pues eso no se va más. La... El frío no se te va más. Hace muchos años llegó a la Argentina. Sí. Fue un hombre que después volvió a Europa para la primera guerra. No, tuvo la primera guerra, volvió para la segunda. Esas son las cosas que usted no se perdió ninguna. En otras también. En otras ¿no? también, sí. Pero voy a ser dedicado a la nutrición. Sí. El nutricionista de profesión. Claro. Me encanta. Sí. Y quiero que hable de eso hoy, porque yo estuve leyendo hoy en página 12. No, bueno, pero ¿qué? Hoy en página 12 salió un informe que hicieron sobre la salchicha. ¿Verdad? Ah, mira vos. ¿Qué dice? Ah, mira vos. Ayer. Eso es lo que estuviste leyendo. Ah. El informe sobre la salchicha. Sí, bueno, porque hay un laboratorio que escucha los alimentos, que estudia los alimentos a nivel molecular en los Estados Unidos y estudiaron la salchicha. Y ese estudio lo publicó hoy página 12. Sí. Qué interesante, Chel. Sí, está. ¿No? Lo publicó página 12 hoy. Sí, sí. Mira, el estudio de la salchicha. Sí, porque parece que encontraron cosas muy raras en la salchicha, Boris. ¿Por qué me mira así? No te miro. Sí, me estoy muy interesado, muy interesado. Así que leíste el estudio de la salchicha. Sí. Ah, ¿y qué más? ¿Alguna novela sobre el Cantimpalo? No, Boris. Sí. ¿Ya leíste de Raymond Chandler? ¿Cuál? El largo adiós del morcillón. ¿Qué? Es buenísimo, te digo. ¿Sí? Sí. Es novela negra. Boris. Usted es nutricionista, tendría que preocuparse por lo que tiene la salchicha. Es un informe muy serio sobre lo que tiene la salchicha. Sí, claro. Vos sabés que a veces en la noche, sí, son las 4 de la madrugada, ponele, y yo pienso, ¿qué tendrá la salchicha? Ah, bueno. No, pero... Y no me puedo dormir. Hay dos misterios en la humanidad, mirá. ¿Cómo hacen la salchicha? Ay. ¿Y por qué Santiago del Moro conduce un programa de política? Hay cosas más importantes. Pero escúcheme, ¿usted sabe lo que tiene la salchicha? ¿Qué tiene la salchicha? ¿Y cosas? ¿Qué va a tener? ¿Cómo cosas? Y cosas comestibles, cosas picaditas finito. Por favor. Pero bueno, justamente... ¿Cuál es el misterio, gordo? Es una salchicha, no es la calavera de cuarzo de Indiana Jones. Bueno, pero no se sabe. Pero no se sabe. No, ¿cuál es el misterio? ¿Cómo? ¿Cuál es el misterio? Si tiene cosas que hacen mal. Bueno, si te hace mal, no te la comas, pichón. Bueno, no podés comerte un patty. Claro, escúcheme, Boris, no es que yo me quiero comer un patty o una salchicha. Estamos hablando de la salud de las personas. Está bien, yo. Bueno, y página 12. No tengo problema, yo igual como pancho, no tengo problema. Página 12. Sí, ¿qué tiene? Y en este momento tiene que hacer periodismo de salchicha. En este momento. Pero fue una, no. Hola, buen día, soy página 12. El diario donde escribe el perro Berbisky, Horacio González, Granovsky. Sí. Y hoy queremos hablar de la salchicha. No hablemos del balotaje, no nos metamos con el PJ bonaerense. Pero no fue eso. No digamos que Vidal va a gobernar Buenos Aires. Hablemos de la salchicha. Pero vos, es una nota. 12, no es que Berbisky escribió de la salchicha. Es una nota. Hablan de política también en página 12 de hoy. ¿Cómo era el título? Decime. No me acuerdo. ¿Una salchicha en mi placar? No. O la salchicha de los inocentes. No. O le pusieron la salchicha a Brancaleone. No, Boris. Estamos en alerta rojo, gordo. Bueno. Ganaron los nazis. Boris, por favor, no empiece. Ya sé que ganó el PRO en la provincia. Recién lo hablamos. Sí. Ya sé que son de derecha, pero no empecemos. Sí, no, son nazis de verdad, Barrita. En Mar del Plata hay nazis. Bueno, es cierto, pero no son todos nazis. Sí, a ver, corazón del caucil. ¿Cuántos nazis tienen que haber? Tiene que ser los nazis para que vos estés en contra del nazi. ¿Cuánto tiene que haber? No, no es así. ¿Vos cuánto nazi tolerás? ¿Contestá? No, no, no. ¿50 nazi? No, no. ¿200? No, Boli. ¿Cuál es tu tolerancia al nazi? No, no es esa. No, no sé. Así, yo ¿qué número? Decime un número. No, yo entiendo. Yo no tengo ninguna tolerancia al nazi. Pero hay que tener cuidado con lo que decimos. Sí, por supuesto. Y bueno. Claro, mientras el nazi le pega con un fierro a la gente que no quiere, yo tengo que cuidarme de lo que digo. Está bien lo que decís. Es verdad. Es muy bueno lo que decís. Es verdad. No, las dos cosas que cuidar. Está bien, mira, hagamos una cosa muy útil, Barrita. ¿Qué? Firmemos el repudio al nazi. Ah, ahí es lo que a vos te gusta. Pero te digo una cosa, seguro, te digo, pero seguro. No te lo firmas. Pero seguro, seguro. ¿Qué? Que cuando nazi vea el repudio firmado por gente buena, viste, va a decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de ser nazi. Me voy a hacer progre mejor. Ay, Dios mío. Me voy a comprar el Página 12 para leer cosas de salchicha. Ay, Dios mío. Por favor, yo gordo ni hablé, gracioso. Yo ni hablé. No, yo ni hablé de firmar repudio. Yo no dije nada de repudio, Bori. Ay, ¿entendés ahora por qué a Bori le gusta el guerra? No. ¿Por qué era el guerra? No. Vos al nazi le tirás con artillería, ay, le tirás con mortero. Le tira con fusil Kalashnikov, con aviones. Imagínate si yo ahora hago eso. ¿Qué? Es capaz que alguno me critica. Por supuesto, ¿cómo no lo van a criticar? Pero no criticar, no se puede. Algún loco me critica. ¿Usted cree que usted pretende ir a Mar del Plata con un tanque a tirarle a los nazis y que la gente lo aplauda, Bore? Pero no, mi amor, ningún aplauso. Pero una medalla al mérito. No es una medalla esa. Al valor. No es, puede ser. Sí, una X en el tanque por cada nazi. No, señor, no. Esas son las cosas que te ponen bien con uno mismo, ¿viste? Bueno, escúcheme, yo no estoy a favor de los nazis, ¿sabe qué? Vidal. No hace falta. No. Che, Vidalita. ¿Vos sabés si la mosquita muerta escucha tu radio, gordo? No, no sé, gordo. Che, Vidal. No, seguro que no. No le con hablo. Esa carita de monjita descalza. Boli. ¿Te gusta el nazi, no? Boli, no, ay. No, Boli. A mí con esa carita no me engañás, Vidal, ¿eh? Boli. Gobernar con cuidado, Vidalita. No, no. Ay. No me nada. No sea que los Boris de la provincia te la llenen de fósforo, ojo, Boli. Porque cuidado. Fósforo no sobra, ¿eh? Boli, escúcheme, estamos en democracia. Vidal ganó con voto, va a gobernar. Sí. Y hay que aguantárselo, se lo digo en serio. Hay que aguantársela, ganó, voto, ya. Año 1949. Cheme lo que le estoy hablando, no me haga. Escucha esto. Me contará algo, Gogo, que 1949, exacto. Aquel hermoso Segunda Guerra había terminado. Oh, bueno. Sí, es verdad. Y bueno, me volví a Buenos Aires. Sí, pero no. La guerra no terminó en el 45. Sí, pero me quedé en Europa un poco más, ¿viste? Bueno. Y por si la guerra volvía a empezar. Claro. Yo me venía. ¿Qué? Estaba acá. Viste, capaz que era un falso final. Estaba destruido. En esa época tardabas mucho. Claro. Por favor. Hay que quedarse en los subtítulos, gordo, siempre. Ay, capaz que algo aparece. Se quedaron los subtítulos de la guerra. Claro. Viste que al final te mete alguna escenita. Sí. Bueno. Y bueno. No lo puedo creer. Bueno, volví. No lo puedo creer. Volví y el país había cambiado. Ajá. Había cambiado. Yo me había ido a Europa en 1940, me había ido. Ajá. Yo. Y cuando volví en el 49, el país ya no era el mismo. Y claro, no, ya estaba Perón. No. Claro, estaba Perón. No digas cosas, no digas cosas. No digas cosas. Cuando yo me fui en la orquesta de Pichuco, cantaba Florel Ruiz. Ajá. Cuando yo me fui, ¿no? Y cuando volví, ¿cuando cantaba volvió? Cantaba Rivero. ¿En serio? Y la verdad no costó acostumbrarnos, viste, al cambio, porque... El Tata Florial Ruiz tenía voz finito. Sí, ¿sabes? Claro. En cambio, Rivero tenía esa voz de caverna que sí. tenía, ¿viste? Sí. Y bueno, esa es la cosa, ¿entendés? Claro, qué loco. ¿Qué loco? ¿Qué me quiere decir con esto? Bueno, ¿qué bueno, me quiere decir? Pero no entendiste, gordo. Una, no, claro, es así. Entre es así. Mira, me fui al guerra, lo nazi Pichuco. Claro. Sí. Vos finita, vos grueso. ¿Entendiste ahora? No, lo nazi Pichuco. Vos... Lo nazi Pichuco, vos fluido. Vos finita, vos grueso. No entiendo. Te lo resumí. No entiendo. Que los quiero decir que los tangueros nos acostumbramos a la voz gruesa de Rivero. ¿Viste? Y ahora no quiero que nos acostumbremos a la voz finita de la Vidal, ¿entendés? Ah. Y esa carita de mosquita muerta que tiene, ¿entendés sí, ahora? Sí, yo lo entiendo ahora, pero, y cuando, bueno. pero cuando usted volvió de la guerra, estaba Perón, eso no fue un cambio para usted. El cambio fue de Rivero por Florel Ruiz. Mira, Pebete, cuando yo quiera dar ejemplo con Perón, te doy ejemplo con Perón. Bueno, no, cuando quiero dar ejemplo con Orquesta de Pichuco, doy ejemplo con Orquesta de Pichuco. Bueno, no sé, no. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre Perón y Pichuco? Por supuesto, Boris, ¿cómo no voy a saber? ¿Qué por supuesto? ¿Qué por supuesto? No hay ninguna diferencia, chauchón, no hay ninguna diferencia. Perón es lo más grande. ¿Y? Y Pichuco es lo más grande. Bueno, está bien, no, Dios mío. Muy bien. No hay diferencia. Es una... Boris. Muchas gracias. Pero sentime, el peronismo como Pichuco puede cambiar de cantor. ¿Me seguís? Ah, ahora sí. Seguilo a Boris. Sí. ¿Crees que te lo explique con cucaracha? No, yo lo sigo, lo estoy siguiendo. No hace falta que me lo explique con cucaracha. Cualquier cosa me avisa. Vos cualquier cosa me interrumpís. Me avisé y cambiamos a cucaracha. ¿Por qué no hace orquesta de cucaracha? No, claro. Bueno, entonces, ahora la orquesta es de Cristina. ¿Eh? Sí. Que es como Perón. Evita, ajá, el Che, los Stone y Pichuco todos juntos. Ok. ¿Entendés? Pero ojo, imagínate que de esa mezcla sale una chica linda, ¿eh? Como es la Cristina. Sí. No salió con la cara de Pichuco y Charlie Watts. Está bien, que son feos. Ya lo entendí, no hace falta. Salió a Evita y al Che Guevara, que son lindos. Por ¿entendés? Favor, ¿a dónde me quiere llevar con todo esto? ¿A dónde vamos? ¿Cómo a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a meter fósforo, barrilete, ¿a dónde vamos a ir? No aflojé, gordo, que el nazi no te tira abajo. No me tira abajo, pero... Que cuanto más nazis son, más fuerza te tiene que dar. Está bien, vos. Bueno, pero mire toda la vuelta. Mirá, ves la bolsa esta que te traje. Sí, vi, mirá, enorme ahí lo que trajo. Son fósforos para todo el mundo. Fuera, ahí está, para todos. No, fósforo. Y te cuento, sí, y te cuento, ya terminé lo que te había contado, ¿te acordás? ¿Qué? El fósforo articulado. No me acuerdo, ¿qué es fósforo articulado? Es un fósforo articulado para que se lo ponga el camarada Daniel en lugar del brazo pacífico. Que un brazo de fósforo gigante. Sí. Pero Boris, el brazo pacífico no sirve, gordo. Es que tiene un brazo pacífico. Sí, tiene un brazo. Pacífico. Y ahora usted le quiere poner un fósforo. Ahora gigante. Es el momento de usar el brazo de fósforo. Pero estas son cosas. Yo sí, preparé. Ayúdenme. No se arreglan las cosas con un brazo de fósforo. Está articulado. Está articulado. Lo estuve desarrollando mucho. Es un delirio, Boris. Ojo. Sí, esto es serio. Viene balotaje. Bueno, escúchame, te lo puedo dejar. Sí, está buenísimo. Te lo puedo dejar. ¿Qué me va a dejar? El brazo de fósforo, sí, te lo dejo. ¿Para qué? Me la pico, gordo. Llévaselo a Daniel, vos que seguro que lo ves. Yo tengo que ir a Daniel Scioli a llevarle un brazo 6, 7, de fósforo. 8, en algún lugar lo vas a encontrar. Ayudalo a sacarlo, ¿tiene la cabecita roja el brazo? Sí, claro. Ay, mirá. Me gusta. ¿Te gustó? Bueno, todo eso es fósforo, si llega a prender es un desastre. No, ¿y para qué lo hice? ¿Cómo hizo esa semejante cabeza de fósforo? ¿Para qué lo hice? ¿Para prender la hornalla? No, para que sea un desastre. Como un puño. Bueno, vamos, Carlito, me voy. Bueno, vaya, Boris. Mirá la hora que se me hizo, che, me tomo el buque. A Barrita, escúchame, ojo con comer salchicha, Viste que hace con cualquier cosa. Por favor, por favor. Come cosas sanas mejor, gordo. Ay, Dios mío, Boris, bueno, vaya. Arrivederci.